En Ubrique. Ya tenemos por aquí con nosotros tanto al presidente de la Peña Flamenca de Ubrique, Miguel Herrera, como a su portavoz, con quien conversamos, además, como saben, cada viernes, Atanasio Villalba. Ambos bienvenidos, buenas tardes. Buenas tardes, bien hallado, Juan Carlos. Bueno, pues vamos a hacer un poco balance de cómo ha ido esta fase clasificatoria. Nos fijaremos en la final. Y bueno, pues si os parece, digo, por no dejarlo más ahí en el tiempo, sino que ya nuestros oyentes lo sepan, conozcan cuáles van a ser los finalistas en una edición tan especial como esta, ¿no? Pues la verdad que en un plano generalizado tenemos que decir que ha habido una participación masiva bastante elevada, lo cual también nos ha llevado a tener que dejar fuera de concurso a un montón de inscritos, porque si no nos cogerían aquí las uvas, y ya en la Peña Flamenca de Ubrique, llegado este tiempo, todos sabemos que hace bastante calor y no tenemos más remedio que cortar por ahí. También, ya que la final siempre se hace en el mes de junio, pues ya nos hemos visto también con la fecha en lo harto, que también la tenemos de esa final, a celebrar en el Francisco Fató, como todos sabemos. Y tenemos que decir también que ha sido algo muy, muy especial la asistencia de público. Concretamente, a partir de las 2-3 semanas de inicio, ha sido lleno, lleno y lleno, y concretamente esta última del viernes pasado, pues no fue lleno, sino que fue a reventar, y que había más gente en la calle que dentro, porque no se podían acoger dentro. Y también tenemos que decir que de todas las partes de España, puesto que había un congreso también, y claro, todo esto pues se acercó a la Peña Flamenca de Ubrique, donde disfrutaron de lo lindo y donde de verdad nos sentimos muy orgullosos y muy satisfechos de ver la satisfacción que ellos tenían en sus caras. Miguel Atanasio, ¿quién lee el fallo del...? Sí, del lo tiene. Bueno, pues tenemos que decir que en el apartado de cante contamos con Antonio Ortega Hijo, de Mairena del Alcor, Manuel Domínguez Castulo, de la misma localidad, y un ubriqueño, Manuel Román El Pescador. Tenemos que decir, en cuanto a estas actuaciones, pues que ha sido muy, muy fino el jurado para llegar a esta conclusión, puesto que ha habido bastante calidad, y por supuesto en estos tres finalistas está, yo creo que, reconocida la solvencia del mismo. Y también decir que, aparte de que han sido tres finalistas que lo han conseguido a base de su entrega, de su tesón y de su actuación, por lo cual creo que todos coincidimos en estos finalistas. Y de manera muy particular, y como ubriqueño, pues tengo que decir que en este caso Manuel Román El Pescador pues formó una auténtica revolución con su actuación. Hay que decir también y destacar que hubo una conjunción totalmente de armonía entre el guitarrista oficial de nuestro concurso, Miguel Chamizo, y él. Simple y exclusivamente se dieron la mano, se entregaron totalmente al flamenco, y creo que lo hicieron de una manera muy personalísima, ya que Manolo posee ese timbre tan especial, tiene esos bajos tan bonitos en el cante, que ahí es donde está el cante, en esos bajos. Y fue una noche muy afortunada para él, ya que prácticamente rozó la perfección, que eso es muy difícil. Y claro, como ubriqueño me cabe el orgullo, y como amigo muchísimo más, de estar muy contento de que haya conseguido estar en esta final, y que por supuesto nos va a hacer pasar una noche de gloria en esa final, y que por supuesto ya de antemano le deseamos todo el éxito del mundo. Por la parte de los otros dos participantes, tenemos que decir que Antonio Ortega Hijo ya consiguió el año pasado también estar en esta final, y que consiguió también uno de los premios. Y también tener que decir que Manuel Domínguez Castulo es un hombre con unas facultades extraordinarias, un cante muy ortodoxo, y que por supuesto también estuvo rayando la perfección dentro de su cante. ¿De dónde son? De Mairena del Alcor. Ambos, los dos. Antonio Ortega Hijo y Manuel Domínguez Castulo. Yo creo que aquí el jurado ha afinado muy, muy bien, muy fino, y que, vamos, son tres que se merecen estar en esa final. Pues nuestra enhorabuena, por supuesto, especialmente, hombre, como no, para nuestro amigo, compañero, Manolo Román. Y desde luego una nota además simbólica, preciosa para lo que es la 25ª edición, esta edición tan especial, ¿no? De la Peña Flamenca, para esa final, ¿no, Miguel? Sí, mira, yo he estado, no ha faltado de ninguna, no sé, de las que ha habido concurso. Y es que hubo una conjunción entre ellos, porque el guitarrista estuvo a esa altura de esa voz tan, tan fina y tan. Y se fue con él. Y allí todo el mundo salió, porque el público es el que te dice cómo ha estado, tú sabes cómo ha estado, pero el público te lo dice. De momento, ¿cómo está Manolo? ¿Cómo está Manolo? ¿Cómo está Manolo? Y eso es una cosa que nos llena de alegría, como es compañero nuestro y está en una final, pues estamos orgullosísimos de que Eurado ha estado en su altura, vamos, al máximo. Porque lo mismo podía haber pasado otro, que los puntos estaban muy reñido todo. Uh-huh. Y claro, pues fue una noche muy muy agradable para mí, porque es que noche tras noche se han visto cantadores de todos los estilos muy buenos, que se pueden decir que no se pueden contar con los dedos de las manos, porque había muchos más que podían estar en una final. Yo no me creí nunca que este año, cómo está la cosa con todo el problema que tiene el país y todo ese meneo, que estuviera tanta gente buscando un premio. Que eso es, que se pone uno, personas que vienen de muchos sitios de España, de Barcelona. Un hombre de Barcelona que venía a cantar aquí, yo creo que le cuesta una perrita muy, muy curiosa. Tiene que dormir, tiene que irse al otro día, tiene que, yo qué sé. Y eso, yo digo, la afición tiene que ser muy grande, muy grande, muy grande. Porque ahí se sabe que tú vas a cantar y ahora cantas bien. Puede ser que cuando llegue no cantes bien por circunstancias, porque el cantado tiene sus noces. Y claro, estamos orgullosísimos de que haya ido tanta gente en esta edición de este año. Más de un centenar, ¿no? Me comentaba de participantes. Sí. Eso en el caso del cante. Si os parece, pasamos al baile y además después nos referimos al jurado y demás. ¿El baile? Perfectamente. Pues el jurado deliberó y da el resultado siguiente para esa participación en baile. Raúl El Bulería, de San Fernando. Carmen Herrera, de Jerez de la Frontera. Y Manuel Ramírez, de Chiclana. En este particular tenemos que decir que hay muchísima juventud, son gente bastante joven. Aunque también hay que destacar que hay gente experimentada dentro de esa juventud. Por ejemplo, Manuel Ramírez, de Chiclana, pues un primer bailarín de Zarabara. Entonces, esto ya le ha dado prácticamente media vuelta al mundo. Y por supuesto las lecciones las tiene más que aprendidas. Pero si nos vamos a Carmen Herrera, de Jerez, pues encontramos que tiene todo ese soniquete, todo ese compás de la bulería de Jerez dentro de sí. Entonces, claro, hay otra personalidad distinta que define también a esa parte tan importante del flamenco, ese emporio tan grande del flamenco como es Jerez de la Frontera. Y por otra parte, Raúl El Bulería, de San Fernando, un chaval bastante más experimentado, ya que es mayor que estos dos anteriores, pero que tiene también dentro de sí esa sa gaditana, esa forma de entender lo que es el baile, con ese tirabuzón rizado de esas olas, de esa bahía, de esa caleta, de todo ese entorno tan extraordinario, que después, pues en un escenario se percibe, ¿no? De dónde viene, qué nos va a dar, pues nos da eso, nos da todo lo que tiene esa tierra. Y por supuesto, yo creo que aquí han acertado también al 100% ese jurado, ya que son tres componentes los que verdaderamente con cualquiera de ellos vamos a disfrutar. Y también, en caso muy especial, van a aportar algo. Y diría desde aquí que alguno de ellos llegará al estrellato y con fuerza. Y espero que también sea este concurso y esta final quien le dé ese trampolín, como ocurriera con otros tantos artistas, ¿no? Y esto es algo que en el concurso flamenco de Ubrique ha venido ocurriendo año tras año, como con Israel Galván, como con Niña Pastori, en un largo etcétera, ¿no? Ubrique siempre ha sido un trampolín para toda esta juventud que ha venido buscando aquí, a esta localidad, a este pueblo de la Sierra Gaditana, ese premio de su concurso. Yo creo que aquí también vuelve a acertar y muy bien el jurado. Y también es una muestra, ¿no?, de que los jurados del concurso pues ya han detectado lo que después iba a ocurrir, que se iban a convertir en grandes estrellas y que ya estaban percibiéndolo. Si os parece, hablamos del jurado. ¿Quién lo ha integrado en esta oportunidad? Porque del jurado se habla una vez que ha pasado el concurso, lo que es la fase de decisión. Antes no, evidentemente, pero una vez que sí, bueno, pues también se destaca, ¿no?, cuáles son sus integrantes. Y en ese sentido, por ejemplo... Pues tenemos, por una parte, un jurado que son tres componentes para el baile y otros tres distintos para el cante. En el cante tenemos a Pepe Valero, a José Camacho y a Salvador Mota Blanco. Estos tres también ha habido algunas semanas en los que se han sustituido porque no han podido estar dentro de lo mismo. Pero vamos, esos son los que oficialmente han integrado esa parte del jurado en el apartado de cante. Y después en el baile, pues hemos tenido a Vanessa Lara, hemos tenido a María Isabel también Venegas y hemos tenido a Miguel Carvajal, que también es secretario. Y por supuesto ha habido esas colaboraciones que después una vez ha estado Miguel, otras veces ha habido también Miguel Rodríguez, ¿no? Sí, sí. Y también estuvo pues Sonia Herrera en alguna que otra ocasión. Pero vamos, siempre normalmente ha habido una conjunción total dentro de ello y una deliberación que los ha llevado a este veredicto. Así que además personas con experiencia dilatada ya. Y que, bueno, pues todo ello poniéndonos lo difícil que es ser jurado, ¿no? Para mí yo creo que es la parte más difícil de todo esto. Yo entiendo que ser jurado, yo no he sido nunca, para nada. Y además, por mucho que me lo propongan, no lo voy a hacer. Así será de difícil, por lo menos yo lo veo muy difícil. Lo veo muy difícil. Y por eso quiero felicitar también a todo aquel que toma la iniciativa y echar ese paso adelante para hacerlo, ya que veo que es algo muy, muy difícil. En definitiva, llegados sí. A este punto, sí, Miguel, dime. Yo de jurado estoy muy contento porque yo tuve que hablar para que ayudaran a nuestro concurso y ninguno se echó atrás. Yo sí he estado en el jurado muchísimos años, ¿no? Porque me gusta estar en el jurado. Pero en ese jurado hemos estado buscando, como Vanessa Lara, bailadora de nuestra peña. Desde que tenía 7 u 8 añillos ha estado ahí. Sonia Herrera era la mujer que cuando alguien, porque son 4 meses y pico, y algunas no se tienen que hacer cosas, o se ponen malos, y son noches de invierno, ha estado ella y otra bailadora que se ha paseado por ahí, en Francia, en Italia, en todos esos sitios, hasta en un país que estará en guerra, también ha estado de África o por ahí, no sé dónde es, también ha estado. Y yo estoy muy contento por esa parte. Y si es por el cante, yo aprendí de la mano de Manuel Román, de Vicente Domínguez, que me ayudaron a saber lo que era un jurado. Yo eso se lo agradezco. A Diego Ordóñez. Todas esas cosas, pues me aportan cosas, ¿no? Me han aportado muchísimo y estoy muy orgulloso de haber estado a la vera de ellos. Entonces yo desde aquí le mando a todos mis jurados y a toda la junta, mi junta directiva, la buena fe que estamos teniendo desde este año, desde principios de año hasta ahora, todo ha ido como lo hemos ido planteando, con todos los problemillas que se pueden recoger. Y estamos orgullosísimos porque ahora mismo vamos viento en popa, como se debe decir, vamos, como que yo creo que vamos. Y la verdad es que es una organización que requiere de muchas personas. Y sobre todo una labor continuada, que esto no es un día, bueno, para tal evento vamos a hacer esto, nos vamos a volcar, ¿no? Sino que, como decís, ¿no? Son muchos meses, primero de preparación y después una vez que comienza, semana tras semana, fines de semana incluso con doble sesión, sí. O sea que es un esfuerzo considerable, ¿no? La verdad que sí, que viernes tras viernes pues tienes una cita con algo de lo que te gusta, pero que en todos los momentos no está en la predisposición de poder asistir, porque todos tenemos cosas, ¿no? Y por supuesto, cuando alguien del jurado se compromete a esta labor, ya sabe que tiene un compromiso viernes tras viernes, y como tú acabas de decir, algún que otro sábado también, Y claro, esto es las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, llega a tu casa, esto no es otra cosa. Os decía que llegado a este punto, ¿qué balance, por tanto, hacemos de lo que ha sido la fase clasificatoria? Ahora llegará el culmen ya, la final, ahora iremos con eso, pero la fase clasificatoria, por tanto, más de un centenar de participantes, casi una decena de países de procedencia, experiencia unido a juventud. Me imagino que un balance muy positivo, ¿no? La verdad que muy, muy positivo, y son 11 los países los que han participado dentro de este 25 concurso de arte flamenco, que eso ya dice bastante, ¿no? Que casi se convierte en internacional, ¿no? Lo único que es que habría que darle ese título, ¿no? Pero tenemos que decir que es nacional, pero que se puede considerar internacional. Y también tenemos que destacar desde aquí una labor en cuanto a ese concurso que ha llevado a cabo también una persona que es el que ha recibido a todas esas inscripciones, en otros casos pues ha llamado él, que hoy se habría de encontrar aquí entre nosotros, pero se encuentra indispuesto con una gastroenteritis y no ha podido asistir, pero quiero tener una mención muy especial para él, que es Curro Flores Amaya. Y esto también ha sido parte del éxito de todo esto, también ha sido su participación. Pues hasta aquí la fase clasificatoria y la final, que recordamos, ¿cuándo se celebrará? Pues se va a celebrar el día 28 de junio, último viernes de mes, en el IES Francisco Fatou de Ubrique, donde esperamos tener un lleno, por lo menos con esa ilusión lo acometemos y creemos que en esta ocasión se va a conseguir, puesto que el cartel merece absolutamente la pena y, por supuesto, 5 euros, que es el precio de esa entrada, es algo mínimo, para lo cual también tenemos en cuenta la situación económica en que nos encontramos todos, y, por supuesto, 5 euritos es algo bastante asequible al bolsillo para pasar una noche de flamenco tan extraordinaria en cante y baile. Yo no sé si el precio es menor incluso que en alguna oportunidad anterior, ¿no? Sí, ha habido veces que han sido 10 euros, y de ahí para abajo, ¿no? Entonces hemos considerado que solo y exclusivamente 5 euros llevaría a llenar nuestro recinto. Hay que decir que ya está todo preparado prácticamente para la imprenta, y que en unos días pues se tendrá tanto la cartelería como va a estar en la calle, que todo el mundo lo va a ver, todo el mundo va a ver a los que ellos a lo mejor han ido, no sé, a ver, y dice, pues este estuve yo, este no estuve, este. Y cuando estén este año en esa final, se va a ver el pedazo nivel que ha habido en estos cantadores y en estos bailadores, porque es que se han quedado mucha gente muy cerquita, que podían estar perfectamente en esta final, que te da coraje de que no estén, pero dices, es que están los que están, porque son lo que jurado ha visto conveniente, pero es que podían haber estado cualquiera otro más. Vamos, montones de ellos. Entonces estamos muy, muy contentos. Y como esto se va a ver en esa final, yo creo que va a ser una final muy bonita. Ha habido finales muy bonitas aquí estos años atrás, pero que este año también la va a ver, yo creo, con una altura muy grande. Pues el día 28 de junio, 5 euros el precio de las entradas, y a partir de la próxima semana ya se podrán adquirir, ¿no? Sí. El lunes creo que ya está todo en la calle, y ya la junta directiva va a llevar sus entradas, que cualquiera que lo pueda pedirle o quiera lo va a tener, y también lo vamos a tener en... Como me imagino que la oficina de turismo. La oficina que tenemos, allí lo quiero yo poner, que no hay ninguna pega, y allí va a ver quien pueda recoger algunas entradas. Pues Atanasio, Miguel, no sé si algún apunte más que nos dejemos en el tintero. Pues mira, destacar también la cuantía de los premios, que serían en la modalidad de cante, todos tienen trofeo, los 6 finalistas tienen trofeo, y los premios son en cante 2.000 euros, primer premio, 1.000 euros, segundo, y 600 euros, tercero. Y en la modalidad de baile, 2.500 euros, 1.500 y 1.000. Con la salvedad de que los dos primeros premios se comprometen a participar en la Noche Flamenca de la Piel allá por septiembre. cosa que ya tendremos lugar de poder ir desarrollando una vez terminada esta final. He hecho rápido cuenta, no sé si me equivoco, 8.600 euros en premios. Más el guitarrista oficial de toda la fase preselectiva, que es Miguel Chamizo, que también se le pagan 1.500 euros. Así que un esfuerzo considerable. 10.100 euros. Teniendo en cuenta la situación como está, pero ahí está el esfuerzo que se hace desde la Peña Flamenca. También es cierto, imagino que hay colaboración por parte del Ayuntamiento. Tenemos colaboración, afortunadamente, no la que necesitamos ni la que quisiéramos, pero por supuesto hay cosas bastante más importantes, aun siendo flamenco, y unas necesidades bastante más perentorias para que todo sea y se haga con buena fe, y con buena fe y con ganas, así lo estamos haciendo ambas partes. Y además había que dar continuidad, como fuera, imagino, ¿no? Que sobre todo vosotros que lleváis tantos años en la Peña Flamenca, que sois la historia de la Peña Flamenca aquí en Ubrique, que la 25ª edición tenía que desarrollarse a pesar de los problemas económicos que ya decimos que existen en todos los ámbitos, ¿no? La verdad que eso ha sido algo primordial y objetivo principal para todos nosotros. Y llevar a cabo 25 años de concurso tiene también sus trabas. Todas se han ido eliminando un año, otro año, y este año no podía ser menos, y en esas bodas de plata pues teníamos que volcarnos, pero es verdad que a veces las cosas suceden por sí solas, como es precisamente el haber contado con tanto número de participantes y con tanta calidad. Entonces, yo creo que ese es el premio del concurso, el premio del tesón y del trabajo, el poder contar con una finalísima tan extraordinaria como la que vamos a disfrutar y como la que va a tener todo el pueblo de Ubrique, de poder disfrutar con elegancia y con categoría, ya que ese 25 concurso lo tiene, y ellos más. 28 de junio, ¿la hora? 10:30 de la noche. A las 10:30. Pues apúntenselo, 10:30, el 28 de junio, viernes, en el Instituto Francisco Fatou. Correcto. Bueno, pues lo que es esa cita. No sé si, por cierto, habéis tenido en cuenta, porque otras veces coincidía, ¿no? Casi todos los veranos con un mundial, un europeo, y está la Copa Confederaciones, que comienza a mediados de mes, y me imagino que se sitúan viernes, precisamente, no sé si la final será el sábado. Pues la verdad que no hemos caído, pero el que tiene que tener cuidado es el de la final, porque esto es más importante. Pero sí que es cierto que lo he comentado, ¿no? En otra oportunidad. Y más coincidiendo con el buen momento de la selección española y que llegaba hasta la final, hombre, y afortunadamente, ¿no?, que la ganábamos, claro. Pero que... Y es lo que deseamos, que llegue hasta la final. Y coincidía, ¿no?, estos últimos años con europeos, mundiales. Sí, es así. Pero bueno, pues de todas maneras es viernes, ya decimos, 10:30 de la noche, y esa cita hay que subrayarla en la agenda de este mes de junio. Y de aquí le pido a mi pueblo que se acerque y que disfrute una noche maravillosa, que le vamos a estar todos muy agradecidos, y así nos aporta ese calor, porque si te fijas en los precios, yo creo que se pueden acercar estupendamente y disfrutan una tarde, una noche allí maravillosa con todos nosotros y viendo un espectáculo que es un espectáculo que vale mucho dinero, pero muchísimo dinero. Porque yo he ido por ahí y veo mucho menos espectáculos y me cuesta bien las perras. Pues se lo hemos comentado en muchas sesiones, ¿no?, de la fase clasificatoria, que ya de por sí bueno, podrían configurar lo que es una actuación en una sala importantísima, en un teatro importantísimo, más aún la selección ya de los finalistas ese día. Y bueno, pues ese precio que al fin y al cabo es simbólico, prácticamente 5 euros, con el que pues se sufragarán algunos gastos claro. de lo que es la organización. Pues Atanasio, Miguel, que de todas formas, si os parece, hablaremos a medida que se vaya acercando esa final, y por supuesto para todo lo que queráis. Estáis invitados y no tenéis más que tener las puertas de par en par, ¿eh? Radio Ubrique para nosotros es único. Pues muchísimas gracias. Muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias, y deciros a todos que sois también parte de que esto haya llegado a esta final, donde esperamos también a todo el público que ha venido viernes tras viernes dándose cita dentro de nuestra peña, y que de verdad que habéis tenido una colaboración muy importante para con nosotros, lo cual os agradecemos, y que por supuesto queremos que por el tiempo y los tiempos que esto siga siendo así. Pues lo dicho, muchísimas gracias, y si os parece yo me voy a quedar con un recuerdo especial. Un abrazo, mucho ánimo, suerte para todos los participantes de la final, pero, hombre, la verdad, especialmente para Manolo Román. Venga, que, bueno, pues ya estar ahí, desde luego, hay que darle la enhorabuena, pero además que puede conseguirlo incluso, como no, el primer premio, nuestro amigo, compañero Manolo Román. Muchas gracias. Hasta luego, Miguel, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.